Hola, hola, hola, amigos, amigas, compañeros, compañeras, compañeroas, y ya no explicamos más por qué compañeroas, que se entienda. Bienvenidos ustedes, bienvenido yo a este espacio, a este territorio de comunicación. En este caso, como para darle una vuelta a la comunicación hegemónica que mantiene la lógica del emisor receptor pasivo. En este caso, quien les habla, Ángel Fernández Yechman, voy a ser un emisor durante un lapso de tiempo. Tengo, como siempre, en este viaje, digamos, de 2 horas, justamente eso: reflexiones, emociones, recuerdos, música. Pero principalmente herramientas para, intentamos generar alguna herramienta para difundir, para incorporar algún azulejo, alguna pieza a este rompecabezas que es la realidad cotidiana. En estos tiempos que estamos viviendo de regímenes totalitarios globales, se producen y se reiteran ejes estructurales que tienen que ver con paradigmas. Y esos paradigmas, en esta época de totalitarismo aggiornado, tecnificado, científico, policial, judicial, mediático, que tiene el concepto, ya cuando esto venía, ya se advertía que la aparición de esta contraofensiva neoliberal era inédita y que en un punto tenía la originalidad de sorprender con los nuevos métodos. Y por sobre todo aprovechar una comodidad de enfrentar lo conocido, de las formas conocidas, para conseguir derechos, para sostenerlos. Sentíamos tal vez en la piel que la irrupción de esta contraofensiva neoliberal guardaba también el efecto de la sorpresa, aquella sorpresa que para los que somos viejos y vivimos, digamos, ya con conciencia la última dictadura del año 1976, por ahí ya habíamos vivido otras dictaduras. Pero la del 76 sorprendió por el salvajismo, por lo sanguinario, por lo despiadado, por lo totalitario, por la carencia absoluta de derechos de ningún tipo. Y en ese aspecto sorprendió, como sorprende el régimen totalitario que hoy gobierna la Argentina. Pero al enemigo hay que conocerlo, porque el enemigo, si vamos enfrentándolo de acuerdo a las batallas que nos propones, como esta es una batalla totalitaria, Totalitaria quiere decir que el enemigo se viene preparando desde hace mucho tiempo para dar una batalla militar, una guerra que es cultural, que es económica, que es política, que es represiva, que es extractivista y que tiene un eje filosófico que lo sostiene. Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en este viaje de América Resiste, que es el viaje número 160, número redondito. Hoy es 22 de octubre del año 2018, transmitimos desde La Retaguardia, una trinchera, de esas trincheras multicomunicacionales que tiene la característica de la coherencia y de estar cubriendo las informaciones y dando cabida y poniendo el cuerpo en los lugares que si no fuera así, y en los hechos históricos de nuestra historia reciente, que si no fuera así, pasarían totalmente desapercibidos y directamente no existirían. Transmitimos desde el estudio Víctor Basterra. Después vamos a, creo que ahí hay un material muy interesante de La Retaguardia respecto a una de las fases del juicio que se está llevando a cabo, denominado ESMA 4, donde hubo una importante declaración del sueco Lord Kipnapse, que también pone un punto de inflexión y le pone sal y pimienta a ese expediente. Y por supuesto la vivencia en primera persona, ¿no?, de quien estuvo, de quien vio, de quien sintió, y de quien volvió de las catacumbas para dar testimonio. Y también está Luciano Arruga. Bueno, Luciano Arruga, hubo una conmemoración sábado próximo pasado. Vamos a pasar más adelante un audio que creo que era de Canal 9, Canal Abierto, que me interesó justamente por ver un canal formal dándole cabida a la información de Luciano Arruga, un hecho que realmente conmocionó. Y bueno, ¿y cómo resistimos? Resistimos con noticias, amplificamos denuncias, traemos el reporte desde el lugar de los hechos, practicamos el periodismo social libre militante, no somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, repetimos los jueves de 13 a 15 y los sábados de 22 a 24. Y para ir entrando en tema, como decíamos que este viaje está dirigido a tratar de discernir el eje filosófico que da sustento este avance totalitario global, que podríamos ya a esta altura del partido perfectamente comparar con uno de los últimos históricos movimientos totalitarios represivos, como fue el nazismo, ¿no? Cómo se fue gestando, cuáles fueron sus condiciones históricas, sociales, políticas y económicas, y cómo esto sirvió de vector para que en un cortísimo lapso de 4 años, lo que era un movimiento insignificante se transformara en prácticamente el dueño del planeta entero, como fue el nazismo. ¿Cuáles fueron las condiciones sociales? Esto mismo estamos viendo. ¿Qué está pasando en Brasil? Nada es casual, nada es casual. Y para discernir esto que nos pasa también, me voy a remitir a ese material que hemos pasado varias veces, que era el discurso de Aznar en el cierre del seminario para la libertad, de la Fundación Libertad, que se había hecho en Rosario en el año 2008, en el cual claramente expresa la estrategia, la táctica para llevar adelante este avance totalitario que hoy se ve coronado, no solamente en la patria grande, sino podríamos decir en gran parte de Europa, bueno, en Norteamérica ni qué hablar. Ahora, esto está armado con personajes de carne y hueso, así como la Fundación FAES de Aznar se denomina el puente transatlántico de la derecha, ellos se dicen liberales, que tiene como misión exterminar los populismos de izquierda de todo el planeta para implementar el programa del nuevo orden. El mundo en el cual caben 30% de los habitantes. Y el resto es desecho. Desecho social, político y económico. Y si no, enemigo. Alguno de esos dos roles. Y esto no es casual. Decíamos que Aznar, cuando se hizo ese congreso, ese seminario en Rosario, justamente en Rosario, estuvieron, estaba Otto Reich, los que conocen más o menos de la mano oscura de la CIA y dando golpes de Estado y generando hecatombes y catástrofes en las democracias, especialmente latinoamericanas. Otto Reich es un personaje de fuste, como también lo era el comandante del Comando Sur de Estados Unidos, como también lo era todo el grupo de operaciones de las universidades de la ultraderecha norteamericana que estuvieron presentes en ese congreso. ¿Con qué nos encontramos? Nos encontramos que Bannon, que se peleó con Bush, digamos, un sostenedor de la filosofía del nazismo en Norteamérica, el ideólogo, el Durán Barba, el que lo armó como candidato y como presidente a Donald Trump. ¿A dónde estuvo? Estuvo en Brasil y está en Brasil. Vemos que la aparición de Bolsonaro, la oposición de Bolsonaro, se mueve y tiene como vector justamente lo que era una mayoría silenciosa y resentida, pero que es una mayoría de personas que son bolsonaros, de una manera o de otra, de una manera o de otra. Y ahí lo tenemos a Bannon, que dice claramente que el objetivo es consolidar el movimiento de ultraderecha que logre una mayoría aplastante en las elecciones parlamentarias de la Unión Europea, que se realizarán en mayo del próximo año, los tentáculos de Movement en Latinoamérica. Bueno, ahora vamos a seguir con lo de Movement, porque ¿qué pasa? Dice que Movement, que primero Aznar había elegido como gerente general a Mauricio Macri, pero que Mauricio Macri no lo satisface porque más tarde o más temprano va a terminar enjuiciado por evasión de divisas y lavado de fondos de origen no demasiado claro. ¿Y qué ha hecho The Movement, que es este movimiento de ultraderecha transatlántico? Ya se reunieron con Bolsonaro y ya firmaron el acuerdo y ya también se pusieron de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en lo que va a ser la política económica, no solamente de Brasil, sino del liderazgo innegable en esta avanzada neoliberal, represiva, extractivista y devastadora de cualquier tipo de conquista social que se está por coronar en Brasil cuando seguramente gane las elecciones Bolsonaro. Y después vamos a hablar un poquito más. Ahora vamos a tener un corto de un hecho histórico que lamentablemente no al modo del soldado Carrasco. El soldado Carrasco fue un colimba que hacía la conscripción del servicio militar obligatorio y sometido a uno de esos tratamientos de bienvenida, de manteado, lo que sea, lo maltrataron tanto que el chico terminó muriendo y en definitiva fue la piedra de toque para que terminara el servicio militar obligatorio en la Argentina. Lamentablemente no pasó lo mismo con el caso de Luciano Arruga, del cual vamos a hablar, y después vamos a hablar también, le vamos a pedir a Natacha, por favor, que nos cuente de una actividad muy importante que se hizo este sábado. Vamos con el reporte número uno. En septiembre de 2008, la policía de Lomas del Mirador detenía a Luciano Arruga, de 16 años. El muchacho le contó a la hermana que no quería robar para la policía. En 2009, el 31 de enero, desaparece y la familia hace la denuncia. Tres días después, el muchacho muere misteriosamente atropellado por un vehículo. Ahora, si teníamos las huellas dactilares de cuando lo detuvieron en 2008, y tenemos las huellas dactilares de cuando muere una persona y se las toman al cadáver, ¿por qué razón nadie investigó sobre tantos NN dónde estaba Luciano Arruga? La familia plantea algo peor aún. Cuando les informan a los familiares de este chico de 16 años que Luciano Arruga había sido atropellado en General Paz a la altura de Emilio Castro, la familia va al Hospital Santoyani porque la única información que le da la policía es que el chico estaba en la morgue de ese hospital. Cuando la familia llega, Luciano no estaba allí. Y nadie le dice nada, solamente que había llegado un chico con muchísimas heridas, pero el cuerpo no estaba. Nadie sabía nada. Él había salido de su casa a las 21 horas de ese 31 de enero con un peso con 50 en su bolsillo para ir a un ciber de la zona, pero nunca volvió. Un año antes, como decía Ángel, él había sido ya detenido por policías de la comisaría de Lomas del Mirador. Y la policía entonces tenía esas huellas dactilares. Por eso la familia durante todo este tiempo pidió, a través de un habeas corpus que fue rechazado por la justicia en primera instancia, que se hiciera una comparación de esas huellas que ya tenía la policía con distintos cuerpos enterrados como NN. Tiempo después, este pedido hecho por los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales que patrocinan a la familia, se puede dar curso a este pedido y entonces ahí sí comienza la investigación. Pero tardaron 5 años y 8 meses. La familia ahora quiere saber qué responsabilidad tienen aquellos policías que detuvieron y torturaron, según aquella primera denuncia en el 2008, a Luciano, supuestamente por negarse a colaborar en robos para ellos, justamente para la policía. Quiere saber también qué responsabilidad tienen las autoridades del Hospital Santoyani, que no pudieron dar explicación acerca de por qué se habían recibido un cuerpo en la morgue, ese cuerpo ya no estaban. Y quieren saber también qué responsabilidad hay en esta especie de desidia judicial. ¿Por qué se tardó tanto? ¿Por qué se tardó tanto en saber dónde estaba Luciano? Hoy dio una conferencia de prensa la familia junto con las autoridades del CELS. La hermana de este chico, Vanessa Arruga, espera ahora estos estudios de ADN que confirmen definitivamente si es el cuerpo del joven el que se ha encontrado. Dice que cuando eso ocurra, recién ahí van a poder cerrar una etapa y que la otra etapa comienza ahora. 5 años y 8 meses pidiendo que se busque a Luciano. Y lo logramos con la aceptación de un habeas corpus que pudo dar con el cuerpo de un pibe enterrado como NN. Y eso nos tiene que replantear un conjunto de cosas como sociedad. El poco valor que se da a la vida de los pobres. Esto se podría haber resuelto antes. Y nosotros estuvimos 5 años y 8 meses golpeando todas las puertas, organizándonos, haciendo todas las actividades posibles para que se visibilice la causa, para que la sociedad tome conciencia, para que el Estado en su conjunto ponga a disposición todas las herramientas con las que cuenta para poder encontrar a Luciano, y lo logramos. Pero esto no termina acá, y como se dijo en esta mesa, recién empieza, porque nosotros necesitamos saber la verdad. Encontramos a Luciano, ahora necesitamos aclarar todo este panorama. Ajá, siempre termina, ¿no? Queremos la verdad. Una verdad que en realidad se conoce, se sabe. Pero quería, mejor Nati. Hola, Nati. Nati es nuestra operadora de lujo y aparte es... Hola, Ángel. Familiares y amigos de Luciano Arruga. Buenas tardes. Gracias por invitarme al aire de tu programa. Por favor, Nati. Quisiera, contame primero un poquitito... sobre este, no te voy a hablar de la búsqueda de verdad porque eso ya está, pero contame el símbolo Luciano Barrio, Luciano Pibe, Luciano Persona, que hoy es una ausencia. pero a su vez también simbólicamente va generando otros espacios. Y sé que el sábado tuvieron una actividad muy, muy, muy linda y muy interesante respecto a esto. Sí, el 17 de octubre, que fue el miércoles pasado, se cumplieron 4 años del momento que recién escuchábamos, de esa conferencia de prensa que se dio a las horas de haber confirmado que se había encontrado a este cuerpo y que luego el ADN, que tardó casi 30 días, nos confirmaba que era Luciano quien habíamos encontrado. Desde el inicio, familiares y amigos, está atravesada por un montón de fechas que tienen que ver sobre todo con hechos de lucha, y justamente el 17 de octubre no iba a ser una fecha menor para todos los que estamos acompañando a la familia y para la familia. Entonces siempre de alguna manera tratamos de hacer alguna actividad. A veces nos salen mucho más mejor programadas que otras veces. Esta vez hicimos una radio abierta este sábado que pasó. La idea era poder hacerla en la plaza del barrio 12 de octubre, donde vivía Luciano y donde vive actualmente la mamá de Luciano, Mónica, y uno de los hermanos. Pero como estuvo muy feo el día, que estuvo medio lloviznando, llovió mucho, sí. Sí, la técnica, o sea, se nos iba a complicar para poder hacer la radio abierta ahí en la plaza. Entonces decidimos trasladar la radio abierta a lo que es el ex destacamento, actual espacio de memoria, donde ahí realizamos un montón de talleres gratuitos para los pibes del barrio 12 de octubre, que es un asentamiento, al igual que el barrio Santos Vega, que es otro asentamiento, pero es el triple de grande, más o menos, para los que conocen el barrio 12 de octubre de grande. Uh-huh. A mí me gustaría poder resaltar que el momento cuando encontramos a Luciano, Ángel, ningún medio de los que, lamentablemente tenemos que decir por suerte, cubrieron la noticia de haber encontrado a Luciano, respetaron un poco lo que era ese momento, porque bueno, Kaplan o Kaplan, no me sé el apellido del chico que está en la parte también de policiales, de C5N, se había comunicado con uno de nosotros para decir si realmente era Luciano quien habíamos encontrado, y nosotros le pedimos que esperara que sucediera la conferencia de prensa. Ni bien cortaron con nosotros, no esperaron nada y a los 2 segundos sacaron una placa roja en C5N diciendo que era Luciano quien habíamos encontrado. No así sucedió con la retaguardia, que junto a Luis Angio, que estaba... eso fue una conferencia después, me parece. Cubrieron la noticia, pero esperando a que Vanessa saliera al aire de la conferencia a confirmar que habíamos encontrado a Luciano. Bueno, eso entre otras cosas, ¿no? Pero también remarcar que esto, que estamos llegando a 10 años del asesinato y desaparición de Luciano, sin una gota de justicia. Y esto estamos volviéndolo a reflotar por esta cuestión de que muchos te dicen, bueno, pero ya está condenado Torales, hay un policía. Sí, pero eso no es por la desaparición en sí de Luciano, es por una causa anterior que tiene que ver con una detención arbitraria que sufrió Luciano ahí en el ex destacamento en el año 2008, o sea, unos meses antes de que lo desaparezcan. Por la causa en sí de desaparición forzada de persona no hay nadie condenado, y el juzgado número 1 federal de Morón, a cargo del doctor, del juez federal Ramos, No hay ningún indicio de avance, nada tampoco. Sí, ¿no? La vieja historia que se repite, como siempre decimos, porque a Luciano en nuestro programa, lo tenemos presente también, ¿por qué? Porque no es un extraño. Luciano, los que nos criamos en los barrios somos lucianos. Sí, sí, tal cual, Ángel, tal cual. De hecho... Bueno, esa empatía, no sé, a mí me pasa siempre como que familiares y amigos es un ejemplo en ese sentido. ¿En qué sentido? En el sentido de que muchos de los que integramos y que acompañamos a la familia hace ya casi 10 años, muchos no conocimos a Luciano, lo conocimos a través de su familia, a través de sus amigos, a través de los pibes del barrio, donde él vivía, Y no nos hizo falta conocerlo a Luciano para montarnos al hombro la causa y sentir que Luciano es nuestro hermano también, ¿no? Uh-huh. Sino más bien que eso se encargó Vanessa y Mónica como buenas mujeres luchadoras que son de transmitir eso. Y creo que en conjunto con la familia pudimos transmitir eso, de que Luciano, que esa carita que vemos todo el tiempo en un montón de remeras, parches, en un montón de lugares, representan en cierta manera a un montón de pibes que pasan uh-huh. lo mismo en el país, ¿no? Y en el mundo, uh-huh. si me animo a decir. Y en el mundo, tal cual. Sí. Por eso a veces yo me tomo el atrevimiento de traer cuestiones del Harlem, del Bronx, de los negros y los latinos oprimidos en Estados Unidos para quienes directamente no existen como personas todavía. O sea, el tema de la integración racial en Norteamérica es una absoluta y total mentira. No existe. Así que bueno, ¿querés decirnos algo más de Luciano? Y no, gracias, Ángel. Luciano va a estar siempre presente. Gracias. Y bueno, hay un tema, es el tema número uno, que creo que se llama Ellos, lo hizo Salta a la Banca, y era a propósito de Luciano Arruga. Miedo era el que teníamos nosotros. Nadie, hoy afortunadamente, nadie puede desaparecer de ningún lado, al contrario, estamos todos vivitos y coleando. Su capitalismo y si la olla se revienta, se les viene un problema. Y la solución sería estigmatizar la pobreza con su criminalización. Para desmantelar al aparato represivo del Estado Nacional, falta la iniciativa del que suele embanderarse con el botín de los demás. Soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Que nunca vamos a criminalizar la protesta social. Hay violencia en mano dura, no hay justicia ni en pintura, pero todo va genial. Encarcelan por dos mangos que balean en un barrio si no salís a robar. Son la renovación de la picana y la golpiza, el neotorturador. Extienden sin control la vieja metodología del centro de detención. Que soportan como tú, canalizan con nosotros como lo han hecho con él. Si vosotros representarais al pueblo, no estaría entonces yo disparando la canción. Se caga el mandamás bendita policía y lo sufre otro guachí. Contame qué se siente llenar pancitas vacías con el frío del fusil. Vivía en un barrio pobre de Lomas del Mirador, con su madre y dos hermanos, Mario de 13 y Mauro de 10. Tenía 16 años en el momento de ser detenido por la policía bonaerense, justo en esos días en que había tomado la decisión de arrancar la escuela secundaria. Luciano fue visto por última vez el 31 de enero. Un testigo declaró a la justicia que ese día el chico estuvo en el interior del destacamento policial de Lomas del Mirador y que habría recibido una fuerte golpiza. Su caso sería similar al del estudiante de periodismo Miguel Bruno. Un joven desaparecido en 1993 y que, según probó la justicia, murió torturado en una comisaría de La Plata. No se trata de casos aislados. Según datos de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, CORREPI, en los 25 años de democracia, se registraron más de 2.500 casos de personas asesinadas en cárceles y comisarías, víctimas del gatillo fácil y la tortura. Más de la mitad de ellos tenían menos de 25 años. Y el poder político debería asumir que ya no se trata del exceso de un mal policía. Cada vez que resurge la idea de la pena de muerte, habría que explicar que para muchos jóvenes pobres de la Argentina, la pena de muerte ya existe. Pero en el caso de Bru, y ahora el de Luciano, se suma el dato lúgubre de la desaparición. Algo que por estos lados aviva el fuego de las peores pesadillas. Es un desaparecido. No tiene entidad. No está. Muerto ni vivo. Es, bueno, ¿qué decir? Nos queda todavía un dato que pasó medio así rapidito, que dijo Natacha, pero que creo que también es importante ver de qué manera la institucionalidad consigue recuperar como un sitio de memoria un destacamento policial. Creo que eso no es una cuestión menor y tiene que ver con la lucha y con algo que después, pero en algún momento sería interesante ver de qué manera van quedando como hitos que nos sirven como para ver que existen los triunfos también, que no son todos fracasos ni derrotas. Las derrotas son transitorias, como los triunfos son transitorios. Y hablando de triunfos y de derrotas, yo creo que es ineludible para cualquiera de nosotros percibir la gravedad, lo explícito, lo literal de lo que está pasando en Brasil. Pareciera ser que la literalidad que vimos aquí de cabotaje entre fronteras dentro de Argentina con el régimen totalitario y cuáles eran las herramientas que venía a aplicar, por ejemplo, con la detención inminente apenas asumieron de Milagro Sala y después de encarcelada empezar a llenar el expediente con las causas y las acusaciones, y por más que intervinieron y se escandalizaron y nos escandalizamos y gritamos y lloramos y pataleamos y decimos que es injusto, Milagro Sala está clavada hace 1000 días. Y después fue la represión en el Congreso. Y todavía, hasta hoy, hay gente criminalizada. Y después fue la obscenidad del presidente de la Nación y una ministra de su gobierno, la ministra de Seguridad, dando apoyo explícito al gatillo fácil a matar por la espalda a quien fuera. Siempre y cuando el que lo hiciera perteneciera a las guardias pretorianas mercenarias del régimen totalitario. Después de eso vino Santiago Maldonado. Escándalo, escándalo. Literal desaparición forzada en plena democracia, en pleno régimen totalitario del macrismo. Ahí está la familia pidiendo justicia y saber la verdad. Y después, tras cartón, ahícito nomás, el Rafa Nahuel, tiro por la espalda, desarmado, perseguido por uno de los cuerpos de élite militarizados que tiene la Argentina, con entrenamiento de combate y con munición de combate, enfrentando chicos a los sumo armados con gomeras. Y no pasa nada. Y después fue que encarcelan a todos los que tienen olor acá. Y adelante de nuestras narices, juegan a las cartas con el Poder Judicial y dicen, este juez es mío, este juez es tuyo. ¿Se acuerda cuando nos escandalizábamos por los jueces de la servilleta de Corach? Porque había Corach era el ministro del Interior del gobierno del Cotur, que había escrito en una servilleta el nombre de los jueces y eso provocó un escándalo tal que fue prácticamente ya la derrota cultural y comunicacional del menemato. Y ahora, delante de nuestra cara, los tipos cambian jueces, le dicen a los jueces lo que tienen que fallar y los jueces van y hacen. Y no pasa nada, no hay escándalo. Y ahora ya queda en evidencia que la persecución judicial, o sea, que el aparato judicial funciona como un ente más de este régimen totalitario, de este régimen de virtual ocupación que estamos viviendo en la Argentina. ¿Ocupación de qué? Ocupación del concepto de democracia, como conocíamos. Ocupación del concepto de derechos humanos. Ocupación de las libertades individuales, de los derechos individuales, del debido proceso, mínimamente. Todo esto legitimado por jueces, por fiscales, por medios de comunicación y por la opinión pública y votantes. Entonces aquí hay un cambio de paradigma. Bien lo expresaba Aznar allá en el 2008, cuando decía que había que combatir los populismos porque ejercían la tiranía y la dictadura, régimen dictatoriales, de las minorías sobre las mayorías. Y definía explícitamente quiénes son las minorías que ejercían esta dictadura. Los indígenas, los ambientalistas, los políticos y el comunismo trasnochado, entre otros. Las minorías sexuales, o sea, describió todo lo que se considera para este nuevo eje filosófico que justifica el totalitarismo, que realmente las minorías usurpan el derecho de las mayorías. Por ejemplo, el derecho a pasar en una calle si hay un piquete, hay que pasarlo por arriba. Porque no puede ser que una minoría, digo para que se entienda, la cosa es más compleja. Y los que estamos de este lado reclamamos igualdad, reclamamos solidaridad. Y hay un otro lado de la grieta, habitada por millones, que quiere exactamente lo contrario y que odia cualquier concepto de igualdad, y lo que quiere y que fomenta es la desigualdad. Vamos a escuchar, a propósito de esto, porque también tenemos que entender, vamos a escuchar un filósofo, politólogo, sociólogo, Antunes, de Brasil, que nos va a hablar sobre este fascismo que está representado en Bolsonaro. Es el reporte número 2. Não podíamos imaginar aqueles que lutamos contra a ditadura militar que 3-4 décadas depois nós pudéssemos reviver um cenário onde o fascismo e a ditadura militar batem à porta como possibilidades reais. Por que isto ocorre? Quem poderia imaginar que o Trump iria ganhar e que ele poderia chegar ao limite, como fez há 3 meses atrás, separar os filhos, crianças dos imigrantes, dos seus pais, das suas mães, enjaulá-los e o mundo não se rebelar. Imagine se isso acontecesse em Cuba, né? Por que é que nós estamos vivendo isso? Primeiro, nós estamos vivendo um momento onde a crise, digamos assim, que parecia global, e com a introdução da crise no Brasil, dos 20 milhões de empregos criados no governo Lula e Dilma, dos dois governos Lula e no comecinho do governo Dilma, eles foram, digamos assim, em grande medida desconstruídos, especialmente, mas não só, mas especialmente, tá certo? Durante esse trágico período que vai para a história como o período dos mais nefastos da política brasileira, que é o período Temer, tá certo? Nós vivemos uma devastação profunda. E a devastação social, o que, que é isso? O desemprego de milhões, a fome, a miséria, a violência, não é? Os programas de televisão e do rádio hoje, grande parte das suas horas do dia são destinados para a violência. São, num contexto internacional de contra-revolução burguesa de amplitude global, tá certo? Eles são o caldo cultural para a explosão de movimentos de extrema direita. Foi assim na Alemanha, foi assim na Itália, na Alemanha com o nazismo hitleriano, na Itália com o fascismo de Mussolini, tá certo? Em outras experiências que, digamos assim, se aproximaram muito da extrema direita e dessas formas brutais, odiendas e ultraditatoriais de equação do capitalismo. Uma das respostas do capitalismo, talvez pudesse dizer assim, a democracia burguesa, ela tem a aparência de civilidade, mas quando a coisa vai mal, ela abre as portas do inferno, entende? E as portas do inferno foram abertas, de tal modo que agora, né, as direitas estão achando que estão, né, no seu momento. Essa fase é passageira, isso é muito importante. A minha geração, que viveu 64, fez oposição em 64, jamais poderia imaginar, tá certo? Que algumas décadas depois nós estaríamos à beira do risco de um fascismo e também de uma ditadura militar. Hay cuestiones que podemos hablar del tiempo, de las canciones o de la primavera, pero lo que no podemos hacer, por lo menos lo que no me voy a permitir, es sacarle el cuerpo a lo que está pasando, porque primero nos miramos mucho el ombligo, y especialmente los porteños creemos que todo sucede dentro de la General Paz hacia el río. Y que los únicos dramas, más dramas, son los nuestros. No, no, no. Todavía esto puede empeorar. Esto puede empeorar. Pero para saber de qué manera derrotar, porque aparte, espera, esto puede empeorar, ¿qué quiere decir? Convengamos lo siguiente, los regímenes totalitarios aún no están consolidados al punto de tener un control absoluto como fue en su momento el nazismo o aquí la dictadura. Existimos millones y millones de seres pensantes, de pensamiento crítico, que elegimos la vida a la muerte, en cualquiera de sus expresiones. No somos pocos, somos muchos, y tenemos aún dentro del aparato judicial, dentro del poder judicial, personas que no están dispuestas a inmolarse en este régimen totalitario, porque está vivo el ejemplo de lo que pasó con aquellos que acompañaron la dictadura, salvo alguna excepción. O sea que esto no es un mensaje de derrota, esto intenta ser una herramienta para comprender. ¿Por qué? Para comprender a veces evita que a uno le rompan la cabeza cuando puede evitarlo, porque no está bueno que a uno le rompan la cabeza, que le den puntos o cosas por el estilo, o terminar garroteado. No se trata de no sufrirlo si hay que hacerlo, eso es otra cosa, pero que no te sorprenda. ¿Por qué? Porque pareciera ser que todavía, yo lo que noto, es que hay como una falta de dinámica para adaptarse a estos nuevos tiempos. Estamos viviendo tiempos totalitarios donde están empoderados los gorilas, o sea, están empoderados el tipo que le dieron un uniforme, que le dieron una puerta para cuidar, que le dieron, no sé, lo que fuera, y un sueldito. Ese tipo está habilitado y se siente habilitado, se siente más que todos nosotros porque tiene una directriz de sus mandos, que es imponer miedo y rigor. En el gobierno kirchnerista, viste, ya si le metías una trompada, qué sé yo, bueno. Esto no, esto directamente te quieren ver bajar la mirada, si no bajas la mirada te rompen a palos. Esa es la consigna. Y lo vemos cómo están actuando. Ojo, no solo la Policía Federal, la Gendarmería. No. Esto ya es una cosa que ya emana el tipo en el colectivo o dos tipos en el colectivo que ven una piba con un pañuelo verde y se sienten con la legitimados para pegarle una trompada, una patada o lo que fuera. Estamos viviendo justamente, como dice aquí el amigo Antunes, cuando al capitalismo las cosas no le van mal, abre las puertas del infierno y ellos ya tienen contratados sus propios diablos y demonios. Hay un pensador francés, Jacques Rancière, Lo leí, la verdad que me encontré con un concepto muy, muy interesante. Dio una conferencia en Chile donde le dieron el doctorado honoris causa de la Universidad de Valparaíso. Y uno de los conceptos era: la extrema derecha está volviendo a ser exitosa en su evocación de símbolos identitarios muy primitivos. Parece difícil, pero no es tan difícil. ¿Qué está diciendo? Movimientos, o sea, habla de que esto está pasando en Francia, está pasando en Estados Unidos. Hay una monopolización de parte de una clase política muy reducida. Al interior de esa clase política, la derecha y la izquierda parlamentaria se han diferenciado cada una menos de la otra, perdiendo lo que tenían que tener de específico, ser izquierdo de derecha. Y en realidad tienden a ser lo mismo. Y eso produce descreimiento y desamparo en la población, ¿no? Esto, fíjate que no es exclusividad de la Argentina, ni de Brasil, ni de nada. O sea, esto forma parte de una estrategia. Entre otras cosas, ¿qué dice el concepto? El pensamiento global tiene que ver con la fe en que una sociedad puede fundarse en la desigualdad. Al contrario de que nosotros todavía creemos en el concepto de que lo que prima como vector de civilización, de comunidad, de intercambio, de relación, es la igualdad. Bueno, esta nueva derecha, justamente, tiene otro concepto. Dice que la sociedad puede fundarse en la desigualdad. Es más, quienes forman parte de esta masa de votantes sienten odio a la igualdad, desprecio, como si la igualdad fuese algo infame. Lo vamos a seguir desarrollando esto, pero no perdamos de vista que ha cambiado el eje de las mayorías. Y si no, bueno, quienes estamos acá en la retaguardia y quienes forman parte del equipo de intervención periodística todo el tiempo cubriendo denuncias y represiones, la agenda es diaria, cotidiana y por hora, ¿no? O sea, los hechos se van repitiendo sin solución de continuidad. Vamos a escuchar un temita que hizo el amigo Caetano Veloso diciendo: por favor, Elenao. Elenao, digamos, no lo votemos a él. Es un temita cortito. El tema 2. Él é a faca que matou Cavendê. Ele é a bala em Marielle. Ele é o ódio, a flor da pele. Ele é o sangue na favela. Ele é o mal onde nos quero livre. Ele é a jaula, a hipocrisia, indito cidadãos de bem que se escondem num discurso isento. Ele é você que não se vê ao lado de quem goza da coragem de dizer: pro fascismo não mais, pro machismo não mais, homofobia não mais, transfobia não mais, pro nazismo não mais, para o racismo não mais, xenofobia não mais, qualquer fobia não mais, intolerância não mais, não mais, não mais. Por favor, Elenao, todavía nos queda una esperanza, ¿eh? Vamos a seguir por ahí. También nos explica el grupo de difusión y de prensa de Lula da Silva desde su encarcelamiento, desde su prisión política, digamos. Es el reporte número 3. ¿Por qué hay que decirle que no a Bolsonaro? Você sabe mesmo quem é Bolsonaro? Sabe quem está ao seu lado? Steve Bannon. Steve Bannon é acusado de sabotar regimes democráticos pelo mundo. Ele utiliza notícias falsas, as fake news, para espalhar medo e violência para vencer eleições. Bannon é especialista em espalhar terror no mundo. Bolsonaro já faz isso há 30 anos no Brasil. Vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre! Você é uma idiota! Você é uma idiota! Você sabe o que é tortura? Isso é tortura. O torturador mais sanguinário do Brasil foi Coronel Ustra, o maior ídolo do Bolsonaro. eles colocam muitos fios elétricos descascados dentro da vagina, colocam dentro do ânus. Você grita de dor, você perde o equilíbrio e cai no chão. Eles vêm em cima de você mesmo para te estuprar. O momento de maior dor foi o Ustra levando meus dois filhos assim na sala de tortura, onde eu estava nua, vomitada, urinada. Lembro de entrar na cela e ver meus pais sem se mexer, muito machucados. Muitas pessoas foram torturadas, muitas foram assassinadas. E ele sempre comandando essas torturas. Bolsonaro chegou a homenagear Ustra no Congresso. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Eu me senti derrotada, sabe? Você não pode defender esse cara. Esse cara já foi declarado torturador. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Pior, Bolsonaro nunca escondeu que é contra a democracia e defendeu a morte até de inocentes. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Seguidores de Bolsonaro espalham o terror pelo Brasil. Perseguem, agridem e até matam. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Vagabunda! Matamos 30 mil. Bolsonaro, quem conhece a verdade, não vota nele. Siempre todo puede ser más literal, ¿no? Cuando uno no aprende las lecciones. Por ejemplo, ahora aparece un Bolsonaro y aquí un Macri. Antes de pasar a una convocatoria que hacen los intelectuales desde Brasil, vamos a escuchar un temita emblema de la resistencia contra aquella dictadura que se inició en el año 1964 en Brasil, que se llama Vai Passar, de Chico Buarque. Geral vai passar. Brasil está en peligro. Y con Brasil, el mundo. Porque después de la elección de Trump, de la toma del poder por un gobierno neofascista en Italia y por el ascenso del neonazismo en Europa, Brasil puede elegir como presidente a un fascista. Defensor de la dictadura militar, misógino, sexista, racista y xenófobo, que ha obtenido un 46% en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Poco importa quién sea su oponente. La cuestión no es el partido de los trabajadores, sino la presidencia de un Bolsonaro capaz de decir a una diputada en público que no merece ser violada por él. O que el problema con la dictadura no fue la tortura, sino que matara en lugar de torturar. Yo no represento a nadie más que a mí mismo. Si Brasil, el país decisivo de América Latina, cae en manos de este deleznable y peligroso personaje, nos habremos precipitado aún más bajo la desintegración del orden moral y social del planeta a la que estamos asistiendo. Por eso les escribo a todos ustedes, a los que conozco y a los que me gustaría conocer. No para que suscriban esta carta como si fuera un manifiesto al dictado de políticos, sino para que difunda nuestra protesta contra la elección del fascismo en Brasil. Muchos de nosotros tenemos contactos en Brasil, o tenemos contactos que tienen contactos. Contactémoslos. Un mensaje de WhatsApp es suficiente, o una llamada telefónica personal. No nos hace falta un hashtag. Somos personas, miles, potencialmente hablando a millones, en el mundo y en Brasil. Porque a lo largo de nuestra vida hemos adquirido con nuestra lucha e integridad cierta autoridad moral. Utilicémosla en este momento, antes de que sea demasiado tarde. Yo lo voy a hacer. Yo lo estoy haciendo. Y simplemente ruego que cada uno y una haga lo que pueda. La retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, acá estamos, vuelta 160 de América Resiste. Transmitimos desde Radio La Retaguardia, el estudio Víctor Basterra, con la presencia simbólica y confrontativa de Luciano Arruga. Opera Natacha Bianchi. Gracias, Nati. Y bueno, vamos con esta segunda etapa de este viaje. Hablando de Luciano y de la desidia y de quienes habitan tras las fronteras del consumismo. Porque ya hace rato que sabemos que las fronteras no son geográficas. Las fronteras que imponen los regímenes totalitarios, en este caso este neoliberalismo fracasado, son las fronteras del consumismo. Y ahí habitaba Sheila. Sheila. En un territorio liberado, encerrado entre rejas, con habitaciones, con historias, con personas, sin estado, sin presencia de ningún tipo de regla ni código. Dicen que muchas veces Sheila, sus hermanitos, fueron golpeados al hospital o a la salita. Y que nadie hizo nada. Lo que pasa es que Sheila es una de miles que van a la salita. Y no hay a dónde ir para hacer algo. Porque el Estado de María Eugenia Vidal, que gasta 50 o 60 millones de pesos todos los meses solamente en seguridad y movilidad, aparte de comidas y refrigerios para ella y los suyos, no es capaz de armar lo que institucionalmente ya existe por ley, que son justamente los espacios que tienen que intervenir en este tipo de situaciones. Pero claro, había que echar, había que cumplir con la devastación humana que le imponen. Y bueno, de la cual ella no le impone nada porque ella forma parte del plan. Y Sheila, 10 años. 10 años. 10 años con una historia. Cuando su única historia era ver qué pasaba con su compañerito o compañerito al lado del banco. Debería haber sido. Como la historia de Luciano con 16 era ver qué pinchitas iba a poner para salir el sábado o el viernes o cuando quisiera. O la historia de Valeria, que fue suicidada por el servicio penitenciario bonaerense. Esta es una nota de Nora Calandra para la Agencia para la Libertad. Una situación desgraciada. Estaba en la unidad 52 de Azul, provincia de Buenos Aires. Gritó y gritó desde el buzón. Estaba en la celda de castigo porque quería ver a sus hijos. Es culpable de haberse defendido. Es culpable de no haber permitido que la violen. Y no aguantó más y se mató. Y no pudo ver a sus hijos. Entonces el régimen totalitario no pasa solamente ni por la política ni por los estandartes. Tiene una manifestación en el día a día de millones y millones de seres humanos hoy, ahora, en este momento. Cuando aparecen imágenes de nenitos que apenas se ven del suelo flaquitos, internándose en los matorrales para cazar ratas, para poder comer. Cuando sabemos que esos mismos pibitos, si son interceptados por una patrulla policial, van a ser baleados, sin nombre ni apellido. Ahí también otra pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? Las dos vidas. Esas vidas ya nacieron, están ahí, cazando ratas para comer. Que lo hacen porque tienen cuentas offshore o tienen paraísos fiscales, los millones de dólares como tiene el presidente o quienes gobiernan. No. Esa es la desintegración a la cual se llega tarde. Por eso cuando vi eso me hice la pregunta, ¿cómo se vuelve de eso? ¿Cómo se vuelve de esto? ¿Cómo se reconstruye esta destrucción, así como hizo Temer en Brasil cuando la echa Dilma Rousseff? 20 millones de empleos tenía conquistado el más humilde de Brasil. Y estos tipos lo destruyeron en 3 años en Brasil. Y acá en la Argentina están haciendo lo mismo, están destruyéndonos absolutamente. Y si nos quejamos, nos meten palo. Entonces, ellos son el 30, el 25, llegado el caso, cuando caliente la olla, no van a quedar ni el 15. Ok, somos el 85 que estamos del otro lado. No sé. Creo, digo. Y yo creo que esto, como vamos a ver si llegamos al último tema, esto es de adentro hacia afuera. Esto es qué nos pasa adentro. ¿Qué pasa con cada uno de nosotros? ¿Dónde estamos en esta situación? Vamos a escuchar el reporte número 5, otra vez, José Saramago hablándonos de la conciencia. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. Eso es lo que tenemos que formarnos todos los días, en la reflexión, en el debate. En el examen aprofundado de las cosas, de las circunstancias, lo que se está preparando en el planeta en que vivimos es sencillamente un mundo para los ricos. Lo que se está preparando en este planeta es un mundo para los ricos. Claro que habrá pobres. No, pero el mundo será para disfrute de los ricos. No somos poder. No estamos en el gobierno. No tenemos multinacionales. No dominamos la financia especulativa mundial. No tenemos nada de eso. ¿Qué es lo que tenemos entonces para oponer? Nada más que la conciencia.

Así es, el Indio Solari, el Indio Solari, nosotros de vuelta por aquí. En un ratito más vamos a tener a Nazareno Robielo, a quien le vamos a tirar una pelota envenenada, que no se la espera. Kikirikiki, kiki. Bueno, sigamos con esto, que esto es serio. Estamos en un quilombo, pero de esto vamos a salir porque hemos salido de peores. ¿Qué? Esto es una boludez. Bueno, ¿qué te puedo decir? Te puedo decir que el presidente de... Para seguir con este, con esta pintura de la realidad, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, hijo de uno de los secretarios predilectos y que más tiempo estuvo con Alfredo Stroessner, aquel dictador sangriento de la época de los 70, fue recibido en Taiwán. ¿Y cuál fue el homenaje que le hizo el ministro de Relaciones de Taiwán? Le dedicó un cuadro donde se lo ve a su papá junto con Alfredo Stroessner. Esto como para que no se niegue. Por otro lado, Democracy Now!, ese grupo también comunicacional que está en Nueva York y que cubre todas las noticias que no cubren los medios hegemónicos, dice: el panel intergubernamental sobre cambio climático de Naciones Unidas advierte que en un nuevo informe que la humanidad tiene solo una docena de años para mitigar el cambio climático antes de enfrentar una catástrofe global, con severas sequías, inundaciones, aumento del nivel del agua y un calor extremo que provocará desplazamientos masivos y una enorme pobreza. Mientras tanto, también una investigación, en este caso llevado a cabo por la agencia de noticias Associated Press, reveló que existe la posibilidad de que los padres inmigrantes que fueron deportados de Estados Unidos pierdan la tutela de sus hijos, que podrían, escuchen esto, que podrían ser dados en adopción sin el conocimiento de sus familias. La agencia comprobó la existencia de agujeros en el sistema que permiten a los jueces estatales poner bajo la custodia de familias estadounidenses a los hijos de inmigrantes que fueron deportados a sus países de origen en Centroamérica. A ver, esto es el perfeccionamiento de la desaparición y apropiación de identidad de bebés y de menores en cautiverio. En este caso no va a haber cómo reclamar ante la justicia por estos abusos, porque están hechos dentro de los códigos y las leyes. Eso forma parte del plexo que tenemos que comprender de estos regímenes totalitarios globales. Cambian las leyes, aplican otros códigos, donde esto está permitido, desde separar a niños de sus padres y meterlos en jaulas, como decía Antunes, y que esto no horrorice ni escandalice, a esta última historia. Después, por otro lado, se bañan de puritanismo y hablan contra la pedofilia. ¿Y qué saben a dónde van a ir a parar estos chicos? ¿Eh? Este es el tema, esta es la realidad, esta es la vida que estamos viviendo. Vamos a escuchar, antes de entrar con el amigo NASA, es así, soñábamos en las pesadillas que había columnas de millones y de cientos de miles o de decenas de miles de personas buscando un destino, desplazándose de un lado al otro en la llamada tierra de nadie. Esto lo vimos con los refugiados sirios y de Medio Oriente, después lo vimos en Europa, después lo vimos en África, lo vemos constantemente en España y en Italia, cómo se tiran al mar desde África y mueren en el medio del Mediterráneo. Y lo estamos viendo ahora con la columna de desesperados que huyen de Honduras y sí o sí quieren atravesar la frontera con Estados Unidos. ¿Y qué le contestó Estados Unidos, mejor dicho, Donald Trump, a esta columna que viene, a este desplazamiento masivo de seres humanos en catástrofe humanitaria? Es el reporte número 6. Donald Trump Trump amenaza con cerrar la frontera y enviar el ejército si México no frena la caravana de migrantes hondureños que se dirigen a Estados Unidos. El mandatario cuestiona además las ayudas que da su gobierno a los países centroamericanos, a los que acusó de no controlar su población. Nuestra compañera Pamela Kibe, que se encuentra en directo con más detalles. Hola, ¿qué tal, Pamela? Cuéntanos más sobre estas declaraciones. Hola, ¿qué tal? Te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Y sí, como bien mencionas, hace unas horas el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, lanzó prácticamente un comunicado a través de sus redes sociales, su red favorita Twitter, en la que se aseguró que mandará cerrar la frontera con México con policías militares si es que México no logra detener a esta caravana migrante. Agregó además que los gobiernos centroamericanos y que el gobierno mexicano poco han hecho para poder frenarle y que se han mostrado en realidad bastante débiles en esta toma de decisiones para lograr que estos migrantes pues no logren seguir avanzando, no logren caminar. Y como suele hacerlo, aseguró que los migrantes que tratan de llegar a los Estados Unidos son en realidad criminales. A ver si nos entendemos cómo funciona la devastación de estos regímenes totalitarios. Mediante los resortes de la economía que manejan por medio del Fondo Monetario Internacional y las otras prácticas de usura y de devastación de los países emergentes, generan condiciones invivibles y obligan a que las poblaciones se vayan empobreciendo de una manera paupérrima. Y la gente sale disparada hacia qué, hacia lo que suponen que es la salvación, Estados Unidos. Y eso es lo que está pasando en Centroamérica. Decenas de miles de personas desesperadas, golpeadas por policías armados hasta los dientes, tratando de impedirles que lleguen a la frontera con Estados Unidos. De esto se trata este régimen totalitario que gobierna hoy día. Vamos a escuchar, preparándonos ya para recibirlo, a Nazareno Robielo, nuestro economista, el economista popular, el que nos baja a tierra todas esas cosas que nos encriptan para que sigamos como zombies comprando, pagando y puteando porque la plata no nos alcanza y qué caro que está el dólar. Vamos a escuchar el tema número 5. Contra la tiranía del oblig. Flow es su clave, la piel Yo tenía trabajo, tenía futuro, tenía alegría. Yo que vivía seguro. Una broma interna, una broma interna. ¿Qué es eso? ¿Es una barbaridad? ¿Usted recuerda qué es esto? No. No, adelante, Leo, si quiere, escuche, dale, escuche, es tremendo. Ah. Estoy encarcelado como un delincuente en mi propio país y vivo de la limosna, esa que nos da el Estado. Basta de tanta mentira, de tanta miseria, de tanta injusticia. Que vuelva Carlos. Esto es demasiado. Bueno, este tipo, discúlpame, yo entiendo, ¿viste? Claro, uno viene con la seriedad, el drama de la cosa, y viene el tipo nazareno Robielo. Es una mezcla de Teatro Maipo de los 60 o Crónica, podría ser. Crónica, sábados de Crónica con. Ay, me trato de buenas a todos, gracias por la invitación como siempre. Trato de reírme, no puedo evitar, sé que a veces rompe un poco la estructura, pero está muy bien, está hay muy que bien. Reírse, ese spot no me lo olvido y causa un impacto enorme. Hay gente que se está revolcando del otro lado después de haber escuchado eso, pero bueno. No, pero aparte está bien porque justamente estamos con este tema de la reiteración de nudos históricos que a veces no se resuelven y vuelven con más fuerza y distintos. Bien podría ser un spot de cualquiera que se presente para el 2019, no ha cambiado tanto la cosa. La cumbia, ¿no? Decís que todavía sigue teniendo éxito en el jet set, digamos, en los chicos English Style de Newman, por ejemplo. Ahora se calmó un poquito, pero la pero cumbia, le gusta la cumbia. Sí, la cumbia cheta que se denominó en su momento, que eran bandas lideradas y claro. Integradas exclusivamente por gente de bien, digamos, por gente de alto poder adquisitivo, tuvo un boom tremendo y le encantaba. Sí, les gusta, a la gente. Y les gusta también la sangría, ¿no? La sangría con vino berreta, todo eso. No, todavía no. Alguno que se quiere rebelar un poco contra la familia, puede ser. Pero okay. No creo que tengan el paladar como para tomar lo que tomamos nosotros. No creo que sea el mismo paladar. Bueno, muy bien. Gracias, Nasa, por este corte y quebrada. Muy oportuno y la verdad que me sorprendiste. Difícil a esta altura de la vida, pero bueno, lo consiguió. Todo es posible. Continuamos, si querés, hablando de un poco el tema que habíamos dejado la última vez que estuve. Que te habías quedado impresionado con el tema de pobreza y salud mental. Uh-huh. Y algunos otros índices que no se suelen decir o que no suelen importar. En ese programa habíamos hablado de la nueva estadística de pobreza que había superado el 28 y que el gobierno reconocía que había 11 millones de pobres, que de estos 11 millones, 750.000 eran del primer semestre de este año, pero medido con la canasta básica alimenticia que habíamos contado, ¿te acordás? Que se mide en base a las calorías que necesita consumir claro. Una persona promedio para sobrevivir en un mes y el precio de los alimentos. Digamos, un índice que se puede manipular y que mide como un nivel muy bajo de la dignidad humana. No, no mide estilo de vida, nada. Entonces, yo traje a colación unas estadísticas que realizó la UCA que tenían que ver con el bienestar subjetivo de las personas más allá de la pobreza o la falta de alimentos. Y mide, por ejemplo, lo que es el malestar psicológico, ¿no? Toma una franja de la población y salen a encuestar y preguntan si alguno padece un malestar psicológico. Y de los pobres indigentes, por ejemplo, el 34.3% manifiesta que siente molestias en el ámbito psicológico. De los pobres no indigentes, el 29.6%. Y de las personas no pobres, el 15.4% dice tener malestar psicológico. Digo antes de... Habría que ver cómo es el cuestionario y cómo está dirigido a las clases sociales, porque sinceramente, permítame que dude, pero yo creo que sufre más el que tenía un nivel adquisitivo razonable, que se podía dar el lujo de ir a la góndola y elegir y darse algún gusto cada tanto. Yo creo que esos son Numéricamente creo que son mayores y creo que está, o sea, se están viendo síntomas muy, muy, por lo menos, te digo, sin hacer una estadística, ¿no? No, no, igual, hay que dudar de todo y obviamente que las encuestas siempre son un parámetro. No digo, pero puede ser también, pero me parece que hay como una desvalorización del ítem que tiene que ver con la clase media-baja, con los que están en el último, mejor dicho, en el primer estadio de pobreza. Y después a medida que vas ascendiendo, ¿no?, en el nivel de ingreso. Si no me equivoco, y te lo puedo traer para la próxima, 4 millones de argentinos consumen algún tipo de antidepresivo, obviamente, como el Alplax. O sea, tenemos números de consumo altísimos. Es una cifra amistosa también. No lo sé, a mí me parece porque fuertísimo. Porque 4 millones, ponele que sean los recetados. Pero después, ¿cuántos hay que una vez le hicieron la receta y tiene el farmacéutico amigo y va y le pide? Creo que sumás como 10 millones más. Bueno, pero es lo que le... Sí, eso. Mi madre toma el Plax y los pobres fuman Paco. Cada uno depende de su estilo, ¿no? De su poder adquisitivo. No todos pueden fumar Paco tampoco. No, no, aparte no es que todos los pobres fuman Paco, por supuesto. No estamos diciendo eso. Pero sí, claramente es algo que creo que hemos manifestado toda nuestra vida. A vos es que tenés medio controlado con el... Esperá que voy a llamar al comisario ideológico. No, usted corríjame en vivo, no, por supuesto. No, no, ni Dios permita. Pero sí, depende del poder adquisitivo, la droga que se consume. Todos tienen hoy una necesidad para escapar de la realidad. Me hiciste acordar, NASA. En eso habíamos quedado. Ese era el tema picante. El tema de... la droga, porque a ver, creo que eso vos lo habías dicho dentro del... ¿lo tenías dentro del ítem de salud mental, el tema de las adicciones? No. No. Ah, ok. Bueno, pero salió el tema este. Porque yo creo que hay una relación así directa y perversa entre el tema del mercado de las sustancias ilícitas, el flujo de dinero que se mueve, la variación de los productos a disposición... y las empresas proveedoras de precursores químicos, DuPont y todas aquellas, las Chemical y todas esas que son legales, conocidas, que funcionan, y que también se enriquecen con el negocio del tráfico y de la elaboración de drogas. Lo que sí te puedo afirmar, por eso siempre hablo de Estados Unidos, las pocas cosas que halago es que tienen números... claro. Y estadísticas mejores. En Estados Unidos muchas empresas farmacéuticas tienen juicios. Recordamos que todas las empresas están bajo grupos lobistas que consiguen legislaciones acorde a lo que sus empresas necesitan. Y ya está por demás probado que desde la década del 80, entre los gobiernos de transición de Nixon y de Reagan, se empezó a gestar lo que era la política de mano dura contra el narcotráfico. Por supuesto, ningún narco fue preso, pero sí está la complicidad. Se decía en su momento que, por ejemplo, la heroína y el crack era una droga creada por la CIA, que en ese momento Estados Unidos tenía una grave crisis, después de la crisis del 30, la más compleja que había pasado, y tenía muchos problemas con los números de empleo, y para deshacerse de una población marginal, que obviamente era desempleada, y consumía gasto público, que recortaron esos gobiernos, sacaron a la calle el crack. Y el ejemplo concreto es que para las personas que la policía las encontraba con una tenencia de crack de 3 gramos, le daban la misma pena en cárcel que para cualquier rico que tenía 3 kilos de cocaína. Claro, claro. Estos son historias verídicas y lo podemos probar. Sí, hay siempre una relación. Aparte, qué interesante, porque vos sabés que me llamaste a la reflexión a algo muy interesante, que digamos que no es que uno inventa la agua tibia, ni mucho menos. Pero, ¿cuántos narcos norteamericanos viste en las... ¿en las películas? No, en los noticieros. Yo no conozco ninguno. ¡Ni uno! No hay, a ver si me entendés. No hay casos aislados, por supuesto. Claro, pero no hay narco, o sea, en Estados Unidos nadie compra, nadie vende, nadie produce, nadie trafica, nadie contrabandea. Nadie. No, ahí se usan siempre. Son todos latinos. Obviamente, hay siempre una construcción entre el Estado y los medios que sirve para lograr esta construcción de sentido, para que los propios pobres se discriminen a ellos y piensen que las personas pobres son así porque son malas y que consumen drogas porque son malas y no quieren trabajar. Pero no, hay una incidencia real y que se ha probado muchas veces, donde el Estado es quien maneja nuestras vidas y tienen acuerdos con empresas y sí, producen drogas y las sacan a la calle. Y así atormentan a los jóvenes, que cuando no terminan muy enfermos terminan presos o muertos, por supuesto, víctimas de la represión policial. Sobre esto, por ejemplo, habíamos hablado y le preguntaban a la gente quién pensaba que la vida la digitaba un extraño, ¿no? ¿Cuánto control externo sentían en su vida? Los pobres indigentes dijeron que un 19.2% creían que un control externo manejaba su vida, los pobres no indigentes un 18.2%, y de los no pobres, esto es muy loco, la clase media chota, como digo siempre yo, el 8.9% solamente cree que hay control externo. Se ve que esta gente sale a buscar trabajo y encuentra, debe ser eso, ¿no? Debe ser así, que hay trabajo y que somos nosotros que no salimos a buscar. Y en realidad la nube llena de dólares cayó encima de su casa. De la famosa lluvia de dólares. Sí, vamos a compartir el reporte número 8. Esto es alguien que nos dejó en cuerpo, pero en palabra y en idea y en sustancia, Eduardo Galeano, hablando de los pobres y el FMI. Es un cortito, un minutito nomás, como para seguir teniendo tema. En el mes de marzo del año 2000, 60 haitianos se lanzaron a las aguas del Mar Caribe en un barquito de morondanga. Los 60 murieron ahogados. Como era una noticia de rutina, nadie se enteró. Pero esos 60 haitianos habían sido cultivadores de arroz. Y los cultivadores de arroz en Haití han sido condenados a convertirse en balseros o en mendigos desde que el Fondo Monetario Internacional prohibió los subsidios que el Estado proporcionaba al arroz nacional. El Fondo Monetario Internacional, que es un organismo bastante distraído, se olvidó de prohibir los subsidios al arroz que el gobierno de los Estados Unidos otorga a la producción nacional, y ahora Haití compra su arroz en los Estados Unidos. Ahora sí, NASA, por favor, explícame, ¿qué es un subsidio? Un subsidio es un plan que el Estado diseña, por ejemplo, para sostener una productividad, para desarrollar una productividad, para sostener un grupo de personas, por ejemplo, que no se mueran, que no dejen de existir. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a tomar como trabajo o como juego esta última idea que nos tira Eduardo Galeano. La gente producía arroz en Haití. Ellos vendían arroz. Claro, tenían que vender a un precio $2, ponele, para poner algo. Entonces, Estados Unidos a sus productores de arroz les garantiza $3 en mano y sale a vender ese arroz norteamericano a $1 en el mercado. Entonces la gente, entre comprarle a Haití, que no le garantiza entrega, cantidad y demás, y comprarle a Estados Unidos, que se lo va a vender a mitad de precio, se lo compra a Estados Unidos. Por lo tanto, los productores haitianos se quedan sin trabajo. O sea, así sería más o menos este tema que nos contó Eduardo Galeano. Así funciona, es la triste la realidad. Raro que se lo compren a Estados Unidos y no se lo compren a China. El poder que debe tener Estados Unidos ahí, porque bueno, China siempre Haití es más barato. Sí, bueno, pero Haití, ¿cómo hace Haití? Si Haití debe comprar arroz con la plata que le da Estados Unidos de ayuda para que no se terminen de morir. O sea, le dice, te doy $10, pero estos $10 no te los voy a dar porque te mando el arroz, ya está. Así funciona muchas veces, sí. No, sí. Yo te lo decía en chiste. No, así funciona. A veces, claro, hay cambios comerciales donde no se entrega todo el dinero. Epa. A veces se dan mercadería. O sea que, por o ejemplo, deudas. Ponele que Estados Unidos nos dice ahora, ¿no? Viene Donaldo. ¿Rico? Donaldo. ¿Viste lo que dijeron? No, pero no quiero hablar ahora porque estamos en el programa América Resiste. Si tuvieran tu programa, lo diría. Ah. Pero hablaron de la forma del pene de Trump. Ah, venga, habló cuando una quiera. Tipa. Venga cuando quiera el programa. Pero no corresponde en América Resiste hablar de ese tipo de cosas. Perfecto. Aparte porque es repugnante, ¿no? ¿La forma de Trump o no, el comentario? Lo que cuenta la señora. Ah. Entonces decíamos. Seguí instruyéndonos, ya sabemos lo que es un subsidio, ya entendimos cómo funciona el subsidio. Ahora entendamos, por ejemplo, no los préstamos del Fondo Monetario Internacional, porque eso vos bien nos explicaste y creo que aprendimos, que eran solamente dineros para salvar a los que compraron títulos de la deuda argentina. O sea, sí, en parte sí. No es un banco de desarrollo, digamos. No es un banco de desarrollo, pero al menos yo de lo que analizo como persona joven que no ha vivido toda la historia, digo, viendo los nuevos planes que ofrece el FMI, de verdad me parece que hay cosas que han mejorado, que han cambiado, no quieren que el país les explote, y de hecho, como leíamos en los informes que has traído vos mismo, es muy loco, porque te explican cosas que el gobierno no aplica, y el FMI de repente tiene conductas más de izquierda, que el propio gobierno, eso es muy extraño. Peyorativo de tu parte nombrar izquierda y Fondo Monetario Internacional, creo que te vas a ir al infierno, te va a esperar Carlos Marx, Trotsky. Me retrotraigo, me retracto y digo... Y te van a dar una manteada cuando entres por la puerta del infierno socialista. El Fondo Monetario Internacional plantea mejores políticas que las que planteó el gobierno. Como tenías vos la vez pasada, ellos decían que había que agrandar el desil de ingreso en los estratos bajos y medios de la sociedad porque tenía un impacto en el crecimiento del PBI mucho mayor que cuando se ayudaba a la clase alta o se favorecía a la fuga de divisas, ¿no? O a la inversión o a lo que sea. Entonces digo, el propio Fondo Monetario Internacional está marcando ciertas legislaciones que son más convenientes para el país de las que toma el propio gobierno. Sí, en realidad no son para el país, sino que, insisto, yo tengo memoria y me acuerdo de la clase magistral que da en su blog Domingo Felipe Cavallo, cuando, entre otras cosas, digamos, rescato eso, se le saca la máscara al Fondo Monetario. El Fondo Monetario Internacional no es un fondo de desarrollo, solamente viene a equilibrar cuentas fiscales. ¿Qué quiere decir eso? Tenés que gastar menos y pagarle a los que te prestaron. Tiene que haber plata. No, o sea, pero tenés que gastar menos y devolverle a los que te prestaron. Eso que vos decís, estas medidas sociales de amortiguación o de red de contención social, está dentro del capítulo que hace al cuidado de las inversiones hechas en los países. ¿Por qué? Porque en un país en desastre social, en hecatombe, en crisis, no se producen negocios. Entonces, lo que cuida el Fondo Monetario justamente es una estabilidad social media y soportable para que el país no se transforme en inviable. Pero en eso entiende mejor el negocio. Obvio. Porque digo, claro, el país necesita dinero para pagar deuda. La única manera de que este país tenga dinero, entendiendo que 3/4 de la industria argentina se basa en el consumo interno, es que crezca el PBI. Y tuvimos un gobierno que hasta el día de hoy se ve que nunca leyó nada, ni un Página 12, ni un Clarín, ni nada. Porque digo, si nosotros tenemos 3/4 de consumo interno, es obvio que una gran medida que vos tenés que tomar es que si para que la gente consuma es aumentar los sueldos. Aunque no te quede otra. O no generar inflación para secar la plaza y equilibrar la barra. Mirá, te voy a hablar, como dice el turco Aziz Omelconian, estos son malos hasta para hacer la maldad. Sí, claro. O sea, no están capacitados ni para ser malos. ¿Cómo hemos hablado? Son los especuladores, no los técnicos de sus empresas. Usted lo ha dicho siempre. Estos en las cárceles se les llama los papeleros. Son estafadores de poca monta. ¿Y qué bien les está saliendo? Espera que termine la canción y lo tenés a Horacio Cartes, el presidente de Paraguay, que ya le reabrieron la causa en el FBI y en cualquier momentito, como a Noriega, lo cazan de las pestañas y lo llevan a Estados Unidos por lavado de divisas. Y creo que el señor que preside hoy la Argentina está muy cerca de eso. Pero acá yo lo que noto es que estamos todos contra todos. Y este es un tema de Tabaré Cardoso. Es el tema número 6 que vamos a escuchar y después seguimos. calles y codos. No hay ninguna duda que esto va a estallar. Rompen la piñata, víboras y ratas, hombres de corbata y ojos de chacal. Miles de patrañas que tejen telarañas en su corazón. Hagan lo que quieran, ángeles y fieras, que yo me voy silbando manso. Yo no soy de Zacalaña y Nazareno tampoco es de Zacalaña. Sigamos, NASA, expláyese, mi querido economista popular. Bien, nos queda por cerrar algo de subsidio, ¿no? ¿Se entendió? Sí, el Fondo Monetario está. Está. No, y aparte muy bien porque pudimos comprender, creo, de forma clara el tema este que nos explicaba Eduardo Galeano respecto a los subsidios y el arroz, ¿no? Bien, y ahora comentaba, fuera del aire. Sí. El destino que esperamos de alguna manera le toque al señor Mauricio Macri, porque en Brasil hay cambios. En Brasil hay cambios y, digamos, esto ¿cómo viene, explicarlo? No, se puede explicar claramente, pero lo que pasa es que tenemos a lo largo de nuestro programa y de nuestro ciclo, nosotros resaltamos en el año 2008 cómo explícitamente Aznar, el expresidente español, en el cierre del Congreso del Seminario Libertad, que se hizo en la ciudad de Rosario, que juntó a la florinata de toda la derecha europea, norteamericana y latinoamericana, estaba Uribe, estaba Otto Reich, estaba Aznar de parte de Europa. En ese momento lo nominan a Mauricio Macri como el gerente general de este cambio neoliberal de toda la región, y su obligación contraída de palabra era encabezar una alianza militar para derrotar a Maduro en Venezuela y, por supuesto, ser el partícipe necesario de esta nueva avanzada represiva. Parece ser que no les conforma a Mauricio Macri, porque lo ven endeble hasta para hacer el mal, y entre Mauricio Macri y Bolsonaro. Por eso justamente a partir en nuestro programa resaltamos que Steve Bannon, el Durán Barba de Donald Trump, el gestor de Donald Trump candidato y Donald Trump presidente como bicho político, es filósofo y sostenedor filosófico del movimiento nazi norteamericano, del racismo y todo lo demás, está donde está en Brasil. y está en Brasil llevando adelante y desbancando a quién, Aznar, y en nombre de qué, de una, de la alianza esta transatlántica que desbancó a los españoles porque lo echaron a Rajoy por corrupto, entonces ya no pueden encabezar la alianza transatlántica y están mandando a lo puro puro ario. Steve Bannon es quien le está haciendo firmar y ya le comprometió que va a tener la representación del gobierno de los Estados Unidos y que, por supuesto, ya tiene las indicaciones del Fondo Monetario Internacional sobre cuál es el plan que van a aplicar. Bolsonaro es ahora un nuevo consentido del fondo, eso es cierto. Y lo desbancó a Mauricio, olvidate. Tengo entendido que por Pablo Guedes, estoy viendo acá en el Confidencial. Ah, muy bien, muy bien. Que va a ser el ministro de Economía, sí, señor, del señor Bolsonaro, que como es un Chicago Boy, sabemos. Muy bien, Nazarín hizo los deberes, qué capo. Sabemos que los Chicago Boys son como la estrella en nuestro camino liberal. Los que inventaron todo. Ojalá fueran liberales, mira, ojalá fueran capitalistas. Funcionaría mejor todo. Claro, tal cual. Por lo menos algo funcionaría, ¿viste? Bueno, pero Guedes es un Chicago Boy, obviamente sí, ya señor, tiene la aprobación del Fondo Monetario Internacional y hasta lo hablaban hoy, creo que hasta en Clarín, digo, o sea, esto no es menor, ya cuando Clarín habla de estos temas es porque hay picardía que resolver en las internas. Sí, señor. Los mercados se quedaron tranquilos porque el que va a asumir es este Chicago Boy, entonces le dan el visto bueno. Y toda la parte económica de Brasil va a apoyar, parece sin duda, aunque sea al momento va a apoyar a Bolsonaro por esto, ¿no? Van a hacer un proteccionismo de los mercados, básicamente, lo que se implementó en los primeros 2-3 años de este gobierno macrista también, los compañeros brasileños van a vivir lo mismo. ¿Proteccionismo del mercado nuestro? Sí, mercado financiero. Ah, mercado financiero, por supuesto. No mercado protección, no, por supuesto, la sustitución de importaciones, ya sabemos cómo termina. No, perdón, mercado financiero. Okay. Así que en Brasil, nada, momentos complicados lo que se están viviendo. Y la economía obviamente minorista, comunitaria e industrial de Brasil va a seguir sufriendo pérdidas. Bueno, y como nos corre el tiempo y el tiempo es un león, vamos a escuchar, mirá, Nati, nos pasamos todo de largo y recaemos solamente en el reporte número 12, Sigmund Bauman, hablando otra vez del precariado y en su concepto de tiempo líquido. Es el reporte número 12. Sus agudos ojos localizan rápidamente el cenicero. Sigmund Bauman tiene 89 años y quizá por eso no va a privarse de fumar en público. Con calma de profesor, destila su análisis y explica cómo este capitalismo salvaje está unificando las clases sociales. Esta distinción entre la clase media y el proletariado se está borrando. En estos momentos podemos hablar de una sola y enorme clase social, lo que yo llamo el precariado. Precariado significa gente que no está segura de su futuro. Vivimos, dice Bauman, en una modernidad líquida, cambiante, sin certezas, donde la desigualdad está creciendo exponencialmente. Una sociedad representada como una gran calabaza y sobre ella una pequeña cereza, los multimillonarios atrincherados. Los muy ricos, los billonarios, han construido una barricada a su alrededor para alejarse de la gente y han subido los puentes levadizos. Somos, asegura Bauman, pasivos, esclavos del consumo. Hemos renunciado a la solidaridad en beneficio de la competitividad. En contra de lo que se creía, la riqueza de unos pocos no beneficia a todos. Si tienes mucha riqueza, si tienes una buena educación, si tienes privilegios, tienes que tener obligaciones con los demás. Los privilegios tienen que conllevar un deber, llámalo moral, nacional. No importa el nombre, pero tienes unas obligaciones. Ni el Estado ni los políticos son capaces de corregir, dice Bauman, los desmanes del mercado y del dinero, que no sabe de patrias. Estamos viviendo en un divorcio de poder y política. El poder se mueve en esos flujos de dinero internacional, mientras que la política sigue siendo local, como en el siglo XIX. Advierte este profesor de que él no es un profeta y de que nada es definitivo, pero lanza a la audiencia la incógnita de qué futuro vamos a construir y sobre todo quién va a empezar a cambiarlo. Who is going to do? Así que esa es la pregunta. Sigmund Bauman ahí nos tiró varios conceptos, no es otro más que nos dejó físicamente, pero nos deja sus ideas y sus palabras y su análisis. El tema del precariado, esto del empleo súper precario, como bueno, vos sos un testigo privilegiado. Sí, sí, sí, sin quererlo, obviamente. No, digo, sos testigo porque concebís y entendés que es una precarización de la precarización disfrazada de empleo. Estamos hablando todo este tipo de autoocupaciones donde te engloban dentro del rubro emprendedurismo. Si querés te puedo decir directamente el resumen de todo esto, es que Glovo, el startup más famoso de los últimos tiempos, ajá, en parte está financiada por Santander Río. Ah, mira. Que eso es como de las cosas que sabe poca gente. Esta precarización del trabajo por parte de estas empresas muy famosas, como Glovo, Rappi, Uber y demás, lo que tienen de bueno y este éxito perfecto que viene analizando Bauman ya de hace mucho rato, es que estudian la legislación de manera espectacular. Entonces ellos no tienen ningún costo político ni financiero, claro, y se precariza el trabajo de una manera que es mejor para el consumidor y es mejor porque no tienen RT, no tienen beneficios laborales, entonces quedan relegados a la suerte de tener que trabajar para sobrevivir, básicamente. Y en esto entra la pérdida de la dignidad que hablábamos, que algún día vamos a desarrollar, si quieres. Sí, yo creo que el próximo programa tenemos que ver, sería deseable que veamos esta relación entre política, economía y dignidad humana. Sí, analizar un poco lo que la gente a veces no entiende, que la clase media, clase alta no entiende de los estratos más bajos, es por qué a veces hacemos lo que hacemos, lo que consumimos, lo que podemos, lo que no podemos. Porque uno o se droga o se compra zapatillas en lugar de ahorrar dinero, para que se entienda y que no parezca que la gente, porque es de alguna manera particular, no piensa. No, son condiciones de vida programadas, obviamente, por el Estado y el mercado, que relegan al humano a una condición de sujeto sin dignidad y sin posibilidad. Totalmente. Mira, ¿qué te parece? Me quedé con... Mira, que pensaba hacer un show con vos. Era un tema de Piero, que te iba a proponer que hagamos un... O sea, lo poníamos, lo pisábamos y agregábamos algo. Pero eso lo vamos a dejar para otra vez. Porque yo creo que el tema de Brasil amerita que escuchemos el tema número 9, Mia Liberdade, y después cerramos y saludamos. ¿Qué te parece, Nasa? Por supuesto. A minha liberdade e veio o golpe e um governo ilegítimo em menos de 24 horas toma de assalto muitas de nossas conquistas. Fim do Ministério da Cultura, do Ministério das Mulheres e da Igualdade Racial. Quem tem medo da liberdade detesta a democracia. Eu tenho plena certeza de que o povo irá para as ruas e nós iremos, sim, retomar a nossa história. Foi a minha liberdade, custou sangue, tantas lágrimas, a força, o fim, a sorte, viu a morte, já em sua vida, mas segui, juntando os pedaços de novo, em onze de Democracia, que agora